acá. Ey. Ya llegó. Ey. Nos fuimos a pasarla bien. Nos fuimos a pasarla bien. Aprenderlo, a fumarlo, a bailarlo, a verlo y a beber. A quitarnos de medio pa' que nadie nos pueda ver. Porque fuera hay gente que lo nuestro lo quiere romper. Yeah, yeah. Nos fuimos a pasarla bien. Aprenderlo, a fumarlo, a bailarlo, a verlo y a beber. Tiene validez, se están olvidando las cosas que hice por ti. Ya solo nos queda nuestra última vez. Yo solo te pido una noche para mí. No te pido tanto, tú me pides más. Me pides que haga como si nada. Desde que me levanto y me vuelvo a acostar, mirando tu historia destacada. Yo sé que tú eres pa' mí, aunque haya otro. Si pasa tiempo con él, piensa en nosotros. Busca mi nombre en la red y aunque esté roto, no queda la última vez tuyo y la foto. Oh yeah. Oye pai, oye pai, no sé por qué estás jugando eso de hoy sí, mañana no. Yo qué sé. No sé llevarlo bien. Allá estaba por ahí, de buen rollo y eso. Y ahora nos fuimos a pasarla bien. Aprenderlo, a fumarlo, a bailarlo, a hacerlo y a beber. A quitarnos de medio pa' que nadie nos pueda ver. Porque fuera hay gente que lo nuestro lo quiere romper. Yeah, yeah. Nos fuimos a pasarla bien. Aprenderlo, a fumarlo, a bailarlo, a hacerlo y a beber.